Sección 22 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Quinta parte. 1. La princesa Chervatsky creía imposible celebrar el casamiento antes de la cuaresma, porque apenas estaría concluida para entonces la mitad de la canastilla de boda. Faltaban, por lo tanto, 5 semanas, y reconocíase que se corría el riesgo de retardar la boda por causa de luto, si se esperaba hasta la Pascua, porque una anciana tía del príncipe estaba muy enferma. En su consecuencia, optóse por un término medio, acordando que el enlace se efectuara antes de la cuaresma, recibiéndose solo una parte de la canastilla inmediatamente, y lo demás después de la boda. Los recién casados pensaban marchar al campo apenas celebrada la ceremonia, y no necesitaban gran cosa. La princesa se indignaba al ver a Levine mostrarse indiferente a todas estas cuestiones. En efecto, Constantino parecía medio loco y seguía creyendo que su felicidad y su persona eran centro y único objeto de la creación. Sus asuntos no le preocupaban en lo más mínimo y dejábalo todo al cuidado de sus amigos, seguro de que arreglarían las cosas de la mejor manera posible. Su hermano Sergio, Stefano Arkadievich y la princesa eran los que le dirigían y contentábase con aceptar todas las proposiciones. Su hermano tomó a préstamo el dinero que necesitaba, la princesa le aconsejó que saliera de Moscú después de la boda, y Stefano Arkadievich opinó que convendría un viaje al extranjero. Levine consentía en todo. «Disponed lo que gustéis», pensaba. «Yo soy feliz y cualquiera que sea vuestra resolución, no me creeré ni más ni menos dichoso». Sin embargo, cuando anunció a Kitty el proyecto de Arkadievich, observó con asombro que la joven no le aprobaba y que ya había combinado su plan para el porvenir. Kitty no ignoraba que Levine tenía considerables intereses en su casa y en sus tierras, y aunque no comprendiese estos negocios ni deseara enterarse de ellos, parecíanle sin embargo de gran importancia. He aquí porque no deseaba un viaje al extranjero y prefería instalarse en su verdadera residencia. Esta determinación sorprendió a Levine y, siempre indiferente a los detalles, rogó a Stefano Arkadievich que dirigiera con el buen gusto que le caracterizaba el arreglo y embellecimiento de su casa de Prakovsky. Parecíale que esto correspondía a las atribuciones de su amigo. A propósito, dijo un día Arkadievich a Levine, después de haber arreglado todo en la casa de campo, ¿tienes la cédula de confesión? No, ¿por qué? Nadie se casa sin ella. Bah, exclamó Levine, ya hace 9 años que no me confieso y ni siquiera he pensado en tal cosa. Muy bien, repuso Arkadievich sonriendo, y luego vendrás a tratarme de nihilista. Vamos, esto no puede pasar así. Es preciso que cumplas con tus deberes religiosos. ¿Cuándo? Si no nos quedan más que 4 días. Arkadievich arregló este asunto como los demás y Levine comenzó sus devociones. Aunque incrédulo para sí, no respetaba menos la fe de otros y parecíale duro asistir a ceremonias religiosas sin creer en ellas. En su disposición de espíritu, la obligación de disimular le era odiosa. ¿Cómo burlarse de las cosas santas y mentir cuando su corazón rebosaba de ternura y alegría? Por mucho que hizo para inducir a Stefano a obtener la cédula sin confesarse, su amigo se mostró inflexible. «¿Qué te importa eso?», le dijo Arkadievich. 2 días pasan pronto y solo tendrás que hablar con un viejecillo que te despachará sin molestarte. Durante la primera misa que asistió, Levine hizo lo posible para recordar las impresiones religiosas de su juventud que habían sido muy vivas entre los 16 y 17 años, mas no lo consiguió. Entonces quiso considerar las formas religiosas como una costumbre antigua, falta de sentido, poco más o menos como la de hacer visitas, pero tampoco adelantó nada con esto, pues así como la mayor parte de sus contemporáneos fluctuaba en el vacío bajo el punto de vista religioso, y aunque incapaz de creer, tampoco podía dudar completamente. Esta confusión de sentimientos le hizo ser modesto y avergonzarse mucho durante el tiempo consagrado a sus devociones. Su conciencia le gritaba que obrar sin comprender era un acto censurable e engañoso. Para no estar en contradicción demasiado flagrante con sus convicciones, trató por lo pronto de atribuir un sentido, cualquiera, al servicio divino con sus diferentes ritos. Pero como observase que criticaba en vez de comprender, se esforzó para absorberse en los pensamientos íntimos que le asediaban durante sus largas permanencias en la iglesia. La misa, las vísperas y las oraciones de la tarde se pasaron así. A la mañana siguiente se levantó más temprano y en ayunas fue a rezar sus oraciones de la mañana y a confesarse. El templo estaba desierto. Solo había un soldado que pedía limosna, dos viejas y dos monaguillos. Un diácono joven cuya espalda enflaquecida dibujábase en dos mitades bien marcadas bajo su ligera sotana, le salió al encuentro. Acercóse a una mesita que estaba junto a la pared y comenzó a leer las oraciones. Le vine al oírle repetir apresuradamente y con voz monótona las palabras: «Señor, compadeceos de nosotros», a guisa de estribillo. Permaneció detrás en pie, haciendo lo posible para no escuchar, a fin de no interrumpir sus reflexiones. «¡Qué gracia tenía en sus manos!», se dijo recordando al rato que había pasado la víspera, hablando con Kitty junto a una mesa del salón, y representábase el momento en que besó una, examinando sus líneas. «Y aún debo decir, compadeceos de nosotros», pensó Levine, haciendo señales de cruz e inclinándose hasta el suelo, a la vez que observaba los movimientos del diácono en el momento de posternarse. Terminadas sus oraciones, Levine dio un billete de 3 rublos al diácono, que le deslizó discretamente en su manga y se alejó después, haciendo resonar los tacones de sus botas nuevas en las baldosas del templo. Después de haber prometido a Levine inscribirle para la confesión, desapareció detrás del altar, pero a los pocos momentos presentóse otra vez e hizo una seña. Levine se adelantó, franqueó algunos escalones, torció a la derecha y vio un viejecillo de barba casi blanca que hojeaba un misal. Después de hacer un ligero saludo a Levine, comenzó la lectura de las oraciones e inclinóse hasta el suelo. «Jesucristo asiste e invisible a la confesión», dijo volviéndose hacia Levine, señalando el crucifijo. «¿Cree usted en todo lo que nos enseña la Santa Iglesia Apostólica?», añadió el sacerdote cruzando las manos bajo la estola. «He dudado y anduvo de todo», contestó Levine con una voz que resonó desagradablemente en sus oídos. El sacerdote esperó algunos segundos, cerró los ojos y añadió, hablando muy deprisa: «Dudar es propio de la debilidad humana y por eso debemos rogar al Señor Todopoderoso que nos fortifique. ¿Cuáles son los principales pecados de usted?». El sacerdote hablaba sin la menor interrupción y como si temiera perder el tiempo. «Mi principal pecado es la duda, que no me abandona. Dudo de todo y casi siempre». «Dudar es propio de la debilidad humana», repitió el sacerdote, sirviéndose de las mismas palabras. «¿De qué duda usted en particular?». «De todo, y a veces hasta de la existencia de Dios», repuso Levine casi a pesar suyo, atemorizado por la inconveniencia de estas palabras, que sin embargo no parecieron producir en el viejecillo la impresión que esperaba. «¿Qué dudas puede usted tener de la existencia de Dios?», preguntó el sacerdote con una sonrisa casi imperceptible. Levine guardó silencio. «¿Qué dudas puede usted tener sobre el Criador cuando contempla sus obras? ¿Quién adornó la celeste bóveda con sus estrellas, decorando la tierra con todas sus bellezas? ¿Cómo existirían esas cosas sin el Criador?». Y el anciano fijó en Levine una mirada interrogadora. Reconociéndose incapaz de sostener una discusión filosófica con un sacerdote, Levine contestó a esta última pregunta: «No sé». «Pues si no sabe usted, ¿por qué duda que Dios lo haya creado todo?». «No comprendo nada», contestó Levine sonrojándose al reconocer lo absurdo de sus contestaciones, que en aquel caso no podían menos de ser imprudentes. «Ruegue usted a Dios para que le ilumine. Los padres de la iglesia dudaron también y pidieron a Dios que fortificara su fe. El demonio es poderoso y debemos resistirle. Rogar a Dios, rogar a Dios», repitió el sacerdote muy deprisa, y después de guardar silencio un instante, como si reflexionara, añadió: «Me han dicho que trata usted de contraer matrimonio con la hija de mi feligrés e hijo espiritual, el príncipe de Cherbaski. Es una bella joven». «Sí», contestó Levine al oír estas palabras en boca del sacerdote. «¿Qué necesidad tiene», se preguntó, «de hablar estas cosas en la confesión?». ¿Piensa usted en el matrimonio? Continuó el anciano, y tal vez Dios le conceda una posteridad. ¿Qué educación dará a sus hijos si no consigue vencer las tentaciones del demonio que le sugiere la duda? Si ama usted a sus hijos, ¿no deseará para ellos la riqueza, la abundancia y los honores, y también, como buen padre, la salvación de su alma y las luces de la verdad? ¿Qué contestará al niño inocente que le pregunte: Padre, ¿quién ha creado todo lo que me encanta en la tierra, el agua, el sol, las flores y las plantas? ¿Le contestará usted que no sabe nada? ¿Puede usted ignorar lo que Dios le muestra en su bondad infinita? Y si el niño le pregunta qué es lo que espera más allá de la tumba, ¿le dirá usted que no sabe nada? ¿Le dejará abandonado a las tentaciones del mundo y del diablo? Esto no estaría bien, añadió el sacerdote inclinando la cabeza del lado para fijar en Levine una dulce mirada. Levine guardó silencio, no porque temiese una discusión inoportuna, sino porque nadie le había hecho hasta entonces semejantes preguntas y porque le quedaba suficiente tiempo para reflexionar hasta que tuviera hijos. «Llega usted a una fase de la vida», continuó el sacerdote, «en que es preciso elegir una senda y seguir por ella. Ruegue usted a Dios que le ayude y le sostenga en su misericordia». Y añadió para concluir, «Nuestro Señor Jesucristo te perdonará, hijo mío, con su infinita bondad para los humanos». Terminado con esto las fórmulas de la absolución, el sacerdote despidió a Levine después de haberle bendecido. Constantino volvió a su casa muy satisfecho al pensar que se había librado de una falsa situación sin verse obligado a mentir. Y del discurso del buen anciano conservó la vaga impresión de que en vez de absurdos había oído cosas que valía la pena profundizar. No ahora, pensó, pero sí más tarde. Parecíale a Levine que en aquel momento tenía en el alma regiones oscuras y en cuanto concernía a la religión, hallábase exactamente en el caso de Ciajewski y algunos otros cuyas opiniones incoherentes le sorprendían de la manera más desagradable. La noche que Levine pasó con su novia en casa de Dolly fue muy alegre. Al hablar con Arkadievich, comparóse con un perro que se amaestrara para saltar por un aro y que, feliz por haber aprendido su lección, quisiera también, en su alegría, saltar a la mesa y a la ventana agitando la cola. 2. La princesa y Dolly observaban estrictamente las costumbres ya establecidas y, por lo tanto, no permitieron a Levine ver a su novia el día del matrimonio. En su consecuencia, comió en su alojamiento con tres célibes reunidos allí por casualidad. Eran Katavasov, antiguo compañero de la universidad y entonces profesor de ciencias naturales, Chirikov, juez de paz en Moscú, que había cazado el oso en su compañía, y por último, Sergio Ivanich. La comida fue muy animada, Sergio estaba de muy buen humor, y la originalidad de Katavasov le divirtió mucho. Este último hizo el gasto de la conversación, y Chirikov la sostuvo alegremente. «He aquí, pues, a nuestro amigo Constantino Dimitrich, ya casado», decía Katavasov con esa lentitud propia del profesor acostumbrado a escucharse. «Qué joven tan fecundo en recursos era en otro tiempo. Hablo del pasado porque ya no existe. Amaba la ciencia cuando terminó sus estudios e interesábase por la humanidad. Ahora emplea una mitad de sus facultades en hacerse ilusiones y la otra en dar a sus quimeras algún viso de razón». «Jamás encontré un enemigo del matrimonio tan convencido como usted», dijo Sergio Ivanich. «No soy simplemente partidario de la división del trabajo. Los que no son buenos para nada sirven para propagar la especie. Los demás deben contribuir al desarrollo intelectual, a la felicidad de sus semejantes. Esta es mi opinión. Ya sé yo que hay muchos hombres dispuestos a confundir estos dos ramos del trabajo, pero yo no figuro en el número». «¿Cómo me alegraría que llegase usted a enamorarse de una vez?», exclamó Levine. «Le suplicaría que me convidase a su boda». «Pero si ya estoy enamorado». «Sí, de los moluscos. Ya sabes», añadió Levine volviéndose hacia su hermano, «que Miguel Seminich escribe una obra sobre la alimentación y...». «Ruega usted que no me embrolle las cosas», interrumpió el profesor. «Poco importa lo que escribo, pero la verdad es que amo los moluscos». «Esto no le impediría amar a una mujer». «No, mi esposa es la que se opondría a que amara a los moluscos». «¿Por qué?». «Ya lo verá usted. Ya sé que ahora es muy aficionado a la caza y a la agronomía, pues más tarde veremos si le agrada tanto». «He visto hoy a mi amigo Archip», dijo Chirikov, y me ha dicho que en Prudnov se encuentran muchos alces y hasta osos. —Ya los cazará usted sin mi auxilio —dijo Alevine. —Ya lo ves —repuso Sergio—. Puedes despedirte de Alcázar al oso, pues tu mujer no te la permitirá. Levine sonrió. La idea de que su esposa le hiciese semejante prohibición le pareció tan seductora que de buena gana hubiera renunciado desde luego a buscar un oso. La costumbre de despedirse de la vida de soltero no carece de sentido, dijo Sergio. Por feliz que uno se crea, siempre se echa de menos la libertad. Confiese usted que, semejante al novio de Gogol, se experimentan deseos de saltar por la ventana. Ciertamente, pero Levine no lo confesará, dijo Katavasov, soltando la carcajada. La ventana está abierta, marchemos a ver. Se podrá encontrar el oso en su guarida y no será fácil aprovechar el tren de las 5, dijo Chirikov, sonriendo. Por mi fe y mi conciencia os aseguro, repuso Levine sonriendo también, que no me pesa en lo más mínimo haber perdido mi libertad. El alma de usted es ahora un caos, de tal naturaleza que no le sería posible distinguir nada, dijo Katavasov. Espere a usted a que se aclare un poco y entonces verá. Es usted un enfermo que deja poca esperanza. Brindemos por su curación. Después de comer, los convidados debían cambiar de traje para asistir a la boda y por lo tanto separáronse. Una vez solo, Levine se preguntó de nuevo si se lamentaría de haber perdido la libertad de que sus amigos acababan de hablarle, y esta idea le hizo sonreír. La libertad. ¿Para qué la quieren? Mi dicha consiste en amar, en vivir con los pensamientos y deseos de ella sin ninguna libertad. Esta es la dicha. ¿Pero podré yo conocer sus ideas, sus deseos y sentimientos? Se preguntó Levine. La sonrisa desapareció de sus labios. Entregóse a una profunda meditación y asaltáronle de pronto temores y dudas. ¿Y si no me amase y se casara solo por casarse, sin darse cuenta siquiera de lo que hace? Se dijo Levine. Tal vez reconozca su error y comprenda, después de haberse unido conmigo, que no me ama ni me puede amar. Los pensamientos más ofensivos para Kitty asaltaban en aquel momento su espíritu, así como un año antes experimentó una pasión de celos contra Vronsky, recordando, cual si fuese un hecho ocurrido en la víspera, aquella noche en que los vio juntos. Esto le hizo sospechar que Kitty no le habría confesado todo. —No —pensó con desesperación, saltando de su silla—, yo no puedo estar así. Iré a buscarla y le diré por última vez. Somos libres. ¿No será mejor detenernos aquí? Cualquiera cosa es preferible a la desgracia de toda la vida, a la vergüenza y a la infidelidad. Y fuera de sí, poseído de odio contra la humanidad, contra sí mismo y contra Kitty, corrió en busca de su prometida. Hallóla sentada en un cofre grande y ocupábase de pasar revista con su camarera a varios vestidos de todos colores diseminados por el suelo en las sillas. —¿Cómo? —exclamó alegremente al ver a Levine—. ¿Eres tú? ¿Es usted? Hasta el último día le trataba tan pronto de tú como de usted. —No te esperaba. Me ocupo en hacer la repartición de mis vestidos de soltera. —Ah, muy bien —contestó Levine mirando a la camarera con aire sombrío—. —Retírate, doñacha —dijo Kitty—. Ya te llamaré. —¿Qué tienes? —preguntó su novia cuando aquella hubo salido, sorprendida al observar su expresión de trastorno y experimentando un vago terror. —Kitty —contestó Levine fijando en su novia una mirada suplicante—, las dudas me atormentan. Al contemplar los ojos serenos y cariñosos de su prometida, comprendió que sus temores eran quiméricos, pero sentía una necesidad imperiosa de tranquilizarse. —He venido a decirte —continuó Levine— que aún no es tarde y que todo se puede reparar. —¿Cómo? No comprendo. ¿Qué tienes? —Tengo lo que 100 veces he dicho y pensado. No soy digno de ti. No has podido consentir en casarte conmigo. —Piénsalo bien. Tal vez te engañas, porque no puedes amarme. —Sí, más vale confesarlo —añadió sin mirarla—. Yo seré desgraciado, pero digan lo que quieran. Todo es mejor que una eterna desdicha. Ahora, mientras que aún es tiempo. —No comprendo —contestó Kitty mirándole con terror—. ¿Qué quieres decirte? ¿Romper? —Sí, si tú no me amas. —¿Estás loco? —exclamó Kitty sonrojada por el enojo que le producían estas palabras. Mas al ver la triste expresión de su novio reprimió su cólera y, rechazando los vestidos que cubrían las sillas, acercóse a él. —¿En qué piensas? —le preguntó. —Dímelo todo. —Pienso que no podrías amarme. ¿Por qué me amarías? —¡Dios mío! ¿Qué he de hacer? —exclamó Kitty rompiendo a llorar. ¿Qué he hecho yo? Dijo Levina al punto, arrodillándose a los pies de Kitty y cubriendo sus manos de besos. A los 5 minutos, cuando la princesa entró en la habitación, encontró a los dos completamente reconciliados. Kitty había convencido a su novio de su cariño, demostrándole que le amaba porque le comprendía a fondo y porque no ignoraba que era correspondida. A Levine les pareció la explicación del todo clara y cuando la princesa entró, estaban sentados uno junto a otro en el cofre grande, examinando los vestidos y discutiendo sobre su destino. Kitty deseaba dar a Doñacha el que llevaba el día que Levine pidió su mano, y éste insistía para que se guardara, dándose en cambio a Doñacha el vestido azul. Al saber para qué había venido Levine, la princesa se incomodó, aunque riéndose, y aconsejó a su futuro yerno que fuera a vestirse, porque Kitty debía prepararse también. «Mi hija está bastante agitada ya», dijo la princesa. «Apenas come estos días y así es que se pone fea. ¿Es justo que vengas ahora a perturbarla más con tus locuras? Vamos, vete pronto». Levine volvió a su alojamiento vergonzoso y confuso, pero tranquilizado. Su hermano, Daría Alexandrovna y Arkadievich le esperaban ya, vestidos de rigurosa etiqueta y preparados para bendecirle con las santas imágenes. No había tiempo para perder. Dolly debía volver a su casa a recoger a su hijo, a quien había rizado el cabello para aquel caso, y después era preciso enviar un coche al padrino, mientras que otro conduciría a Sergio Ivanich al domicilio de Levine. Aquel día abundaban las combinaciones más complicadas y todos debían apresurarse porque habían dado ya las 6:30. La ceremonia de bendición no tuvo nada de solemne. Estefan Arkadievich tomó una actitud grave y cómica junto a su esposa, levantó el velo y obligó a Levine a posternarse, en tanto que le bendecía con una sonrisa cariñosa y maligna. Terminó su cometido abrazándole 3 veces, lo cual hizo también Daría Alexandrovna apresuradamente, pues deseaba marcharse pronto porque se había embrollado en el arreglo de los coches. «Lo mejor será», dijo Dolly, «que tú vayas a buscar nuestro carruaje, y tal vez Sergio Ivanich tendrá la bondad de venir enseguida y enviar el suyo». «Perfectamente», contestó Levine. «Vendremos juntos», replicó Arkadievich. «¿Se ha enviado ya el equipaje?» «Sí», contestó Levine, y llamó a su criado para vestirse. 3. La iglesia, brillantemente iluminada, estaba llena de gente, y sobre todo de mujeres, las que no habían podido penetrar en el interior. Agolpábanse en las ventanas y se codeaban disputándose los mejores sitios. Más de 20 coches se alinearon en la calle bajo la inspección de los gendarmes. Un oficial de policía, indiferente al frío, estaba en el atrio, donde los carruajes iban dejando uno después de otro. Tan pronto elegantes damas que levantaban las colas de sus vestidos como caballeros que se descubrían al punto para penetrar en el sagrado recinto. Las hachas y los cirios encendidos ante las imágenes inundaban de luz los dorados, las canceladuras de los altares, los grandes candelabros de plata, los incensarios, los pendones del coro, la escalera del púlpito, los antiguos misales y el hábito de los sacerdotes. En la multitud elegante que estaba a la derecha de la iglesia, hablábase a media voz con animación, y el murmullo de las conversaciones resonaba singularmente bajo la alta bóveda. Cada vez que la puerta se abría, el murmullo cesaba y todos volvían la cabeza con la esperanza de ver al fin entrar a los casados. Pero la puerta se había abierto más de 10 veces solo para dar paso a algún rezagado que iba a reunirse con el grupo de la derecha, o a una espectadora bastante hábil, para enternecer al oficial de policía. Amigos y público habían pasado por todas las fases de la espera. Al principio no se dio importancia a la tardanza de los casados. Después todos se volvieron con más frecuencia preguntando qué podría haber sucedido. Y por último, parientes y convidados afectaron la indiferencia de personas absortas en sus conversaciones como para no dar a conocer su malestar. Para demostrar que perdía un tiempo precioso, el archidiácono hacía retemblar de vez en cuando los vidrios, tosiendo con impaciencia. Los chantres ensayaban sus voces en el coro y el sacerdote enviaba sacristanes y diáconos para ver si llegaba el cortejo. Por último, una dama, consultando el reloj, dijo a su vecina: «Esto comienza a ser extraño», y todos los convidados expresaron al punto su asombro y descontento. Entretanto, Kitty, vestida de blanco con su largo velo y la corona de flores de azahar, esperaba inútilmente en el salón en compañía de su hermana, Love, y de su madrina, a que el padrino viniese para anunciar la llegada de su novio. Por su parte, Levine, con pantalón negro pero sin chaleco ni levita, paseábase de un lado a otro de la estancia, abriendo la puerta a cada instante para mirar por el corredor. Después volvía a su cuarto con aire de desesperación y parecía interrogar con la vista a Arkadievich, que fumaba tranquilamente. «¿Se habrá visto jamás hombre alguno situación tan absurda?», exclamaba. «Es verdad», decía Arkadievich con tranquila sonrisa, «pero tranquilízate, pronto la traerán». «Ya, ya», contestó Levine, reprimiendo a duras penas su cólera. «Cuando pienso que no se puede hacer nada con esos malditos chalecos abiertos», añadió mirando la pechera de su camisa arrugada. «¿Y si se han llevado ya el equipaje a la estación?», gritaba Levine fuera de sí. «Te pondrás la mía. Hubiera debido comenzar por esto. Espera, todo se arreglará». Cuando el anciano criado, en cumplimiento de las instrucciones de Levine, había mandado embalar los efectos de su amo para conducirlos a casa de los Chervasky, desde donde se debían remitir a la estación del Camino de Hierro, el viejo Kaufmann no pensó en dejar fuera una camisa limpia. La que Levine llevaba no era presentable. Enviar a casa de los Chervasky sería perder mucho tiempo, y como era domingo las tiendas estaban cerradas. Envióse a buscar una camisa a casa de Arkadievich, pero resultó ser ridículamente ancha y corta, y no quedando ya otro remedio, hízose forzoso que alguno fuera a casa de Chervasky para abrir los cofres. He aquí cómo, mientras que se esperaba en la iglesia, el infeliz Levine se paseaba en su habitación de un lado a otro como una fiera en su jaula. Por fin llegó el culpable Kouzma, que se precipitó en la habitación con una camisa en la mano. «¡He llegado!», gritó en el momento que ya se llevaban los cofres. Tres minutos después, Levine corría como un loco por el pasillo sin mirar el reloj para no aumentar su inquietud. «No cambiarás nada», le decía Arkadievich siguiéndole con la sonrisa en los labios, pero sin apresurarse. 4. «Ellos son, ya están ahí. ¿Cuál es el novio? ¿Es el más joven? Pues, ¿y ella? Mírala. Parece medio muerta», murmuraban algunos en la multitud cuando Levine entró con su novia. Arkadievich manifestó a su esposa la causa de la tardanza. Y entonces hubo entre los convidados algunos cuchicheos y sonrisas, pero Levine no observó nada ni vio a nadie porque su mirada estaba fija en su novia. Kitty parecía mucho menos linda que de costumbre con su corona de casada y todos opinaron que se había afeado un poco, mas no lo pensaba así Levine. Al contemplar su alto tocado, su velo blanco, sus flores y la guarnición de su vestido, que circuía graciosamente su delgado cuello, parecíale más bella que nunca, y no era su traje de París lo que le seducía, ni el conjunto de un adorno que nada realzaba su belleza. Era la expresión de aquel rostro encantador, su mirada, sus labios y su inocente expresión de sinceridad. «Pensé que había subido», dijo Levine sonriendo. «Lo que me ha sucedido es tan grotesco que me da vergüenza hablar de ello», contestó Levine ruborizándose y mirando a su hermano Sergio. «No deja de ser curiosa la historia de tu camisa», dijo Ivanich, sonriendo a su vez. «Sí», repuso Levine sin comprender ni una palabra de lo que decía. «Kostia», murmuró Arkadievich, acercándose a su amigo, «este es el momento de adoptar una resolución suprema. La cuestión es grave y podrás apreciar toda su importancia. Preguntan si los cirios deben ser nuevos o usados, y la diferencia es de 10 rublos», añadió preparándose a sonreír. «Yo he determinado ya, pero no sé si aprobarás». Levine comprendió que se trataba de una broma, mas no pudo sonreír. «¿Qué decides? ¿Lo quieres nuevos o usados?» «Sí, sí, nuevos». «Muy bien, queda resuelta la cuestión», dijo Arkadievich sonriendo. «Qué poca cosa es el hombre en ciertas situaciones», murmuró al oído de Chirkov, mientras que Levine se acercaba a su novia. «Atención, Kitty, pon tú primero el pie en la alfombra», díjole la condesa Nordston, aproximándose. «Buenas las hace usted», añadió dirigiéndose a Levine. «¿No tienes miedo?», preguntóle María Dmitrievna, anciana tía de la novia. «¿No tienes un poco de frío? Estás pálida. Inclínate», dijo la señora Lof a Kitty, levantando sus hermosos brazos para corregir un ligero desarreglo en el tocado de su hermana. Dolly se acercó a su vez y quiso hablar, pero sintióse embargada por la emoción y comenzó a reír nerviosamente. Kitty miraba a las personas que tenía alrededor con aire tan distraído como Levine. Entretanto, los oficiantes habían revestido sus hábitos y el sacerdote, acompañado del diácono, fue a situarse ante el pupitre colocado a la entrada de las puertas santas, desde donde dirigió a Levine algunas palabras que éste no pudo comprender. «Coja usted la mano de su novia y acérquese», le dijo en voz baja al padrino. Sin poder darse cuenta de lo que exigía de él, Levine hacía lo contrario de lo que se le indicaba, y desanimados unos y otros, proponíanse ya abandonarle a su propia inspiración, cuando al fin comprendió que con su mano derecha debía coger la de su prometida sin cambiar de posición. El sacerdote dio entonces algunos pasos y detúvose delante del pupitre. Los padres y los convidados siguieron a la joven pareja, y entonces prodújose un murmullo acompañado del roce de vestidos, al que siguió un silencio tan profundo en toda la iglesia que se oían caer las gotas de cera en el suelo. El anciano sacerdote, cuyo cabello blanco brillaba como la plata, retiró sus pequeñas manos rugosas que tenía ocultas bajo la estola, adornada con una cruz de oro, y acercándose al pupitre, hojeó el misal. Arkadievich se aproximó para decirle dos palabras al oído y después de hacer una seña Levine se retiró. El sacerdote encendió al punto dos cirios adornados de flores y cogiéndolos con la mano izquierda, sin cuidarse de la cera que goteaba, volvióse hacia la joven pareja. Era el mismo anciano que confesara a Levine. Después de fijar una mirada triste en los novios, bendijo con la mano derecha a Levine y con particular dulzura apoyó los dedos en la cabeza inclinada de Kitty. Entregó a cada cual su cirio, alejándose lentamente y cogió el incensario. «¿Es bien verdad todo esto?», pensaba Levine mirando a su novia, a la cual veía de perfil. Kitty no levantó la cabeza, pero él comprendió que ahogaba un suspiro. Y pudo observar que su mano cubierta con el guante temblaba mientras sostenía el cirio. Todo se desvaneció entonces de su memoria. La tardanza, el descontento de sus amigos, el grotesco incidente de la camisa, y no experimentó más que una emoción mezclada de terror y alegría. El archidiácono, revestido de una dalmática de tejido de plata, adelantóse algunos pasos, levantó la estola con ademán familiar, tocándola solo con dos dedos, y detúvose delante del sacerdote. «Bendecidlos, Señor», dijo lentamente con solemne acento. «Que el Señor nos bendiga a todos y en todos los siglos de los siglos», repuso el sacerdote con voz dulce y musical, hojeando siempre el santo libro. El responso cantado por un coro invisible resonó en toda la iglesia, clavándose gradualmente para extinguirse después con suavidad y dulzura. Se oró, como de costumbre, por el reposo eterno y la salvación de las almas, por el sínodo y el emperador, y también por los servidores de Dios, Constantino y Catalina. «Roguemos al Señor que les envíe su amor, su paz y su auxilio», parecía decir toda la iglesia por la voz del archidiácono. Levine escuchaba estas palabras asombrado. «¿Cómo habrán comprendido que lo que precisamente necesito es auxilio?», preguntábase. «¿Qué soy yo y qué puedo sin auxilio?», pensó recordando sus dudas y sus últimos terrores. Cuando el diácono hubo concluido, el sacerdote se volvió hacia los casados con un libro en la mano. «Dios eterno», leyó, «que reúnes por un lazo indisoluble a los que están separados. Bendice a tu servidor Constantino y a tu sierva Catalina y cólmales de tus beneficios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, como en todos los siglos de los siglos». «Amén», contestó el coro invisible, «que reúnes con un lazo indisoluble a los que estaban separados», pensó Levine, «qué bien responden esas palabras a los que se experimenta en este momento. ¿Las comprenderá ella como yo?». Por la expresión de la mirada de Kitty, Levine dedujo que comprendía como él. Pero se engañaba, absorta por el sentimiento que llenaba cada vez más su corazón, apenas se había fijado en el servicio religioso y experimentaba una profunda alegría al ver realizado por fin lo que durante 6 semanas la hizo feliz, produciéndola también inquietud. Desde el momento en que se había acercado a Levine para decirle que sería suya, figurábase que arrancaban el pasado de su alma y que daba principio a otra existencia nueva y desconocida, sin que su vida exterior sufriese, sin embargo, ningún cambio. Aquellas 6 semanas habían sido una época feliz y de tormento a la vez. Esperanzas y deseos, todo se concentraba en aquel hombre a quien no comprendía bien, hacia el cual la impulsaba un sentimiento que conocía menos aún y que, atrayéndola y alejándola alternativamente, inspirábale una indiferencia completa y absoluta para su propio pasado. de sus costumbres de otro tiempo, de las cosas que amó y hasta de sus padres, cuya insensibilidad la afligía, nada quedaba para ella ya, y aunque atemorizada de desvío, regocijábase del sentimiento que era la causa. Sin embargo, de aquella vida nueva que no había comenzado aún, tal vez no se formaba una idea precisa. Aquel porvenir nuevo y desconocido debía producirle una ansiedad dulce y terrible a la vez, pero ya iba a terminar aquella expectativa, así como el remordimiento de no echar nada de menos en el pasado. Era natural que tuviese miedo, pero el momento presente podía considerarse como la santificación de la hora decisiva que se remontaba 6 semanas. Al volverse el sacerdote hacia el pupitre, cogió con dificultad el pequeño anillo de Kitty para introducirlo en la primera articulación del dedo de Levine, diciéndole: «Te uno a ti, Constantino Levine, servidor de Dios, con Catalina, sierva del Señor». Y repitió la misma fórmula pasando un anillo grande en el delicado dedo meñique de Kitty. Los casados procuraban comprender lo que debían decir, pero se equivocaban siempre y el sacerdote los corregía en voz baja. Los presentes sonreían y cuchicheaban alrededor de los desposados, mas estos se mantenían serios y graves. «Oh, Dios mío, que desde el principio del mundo has creado el hombre», continuó el sacerdote, «dándole la mujer para que fuese su compañera inseparable. Bendice a tu servidor Constantino y a tu sierva Catalina. Une los espíritus de estos esposos y comunica a sus corazones la fe, la concordia y el amor». Levine sentía dilatarse su pecho. Lágrimas involuntarias se agolparon a sus ojos y todos sus pensamientos sobre el matrimonio y el porvenir se redujeron a la nada. Lo que se verificaba para él tenía un alcance que no había comprendido hasta entonces y que en aquel momento comprendía menos que nunca. 5. Todo Moscú asistía a los desposorios, y en aquella multitud de mujeres engalanadas y de hombres vestidos de etiqueta, o que lucían el uniforme, cuchicheábase discretamente, sobre todo el sexo feo, pues las damas estaban ocupadas en sus observaciones sobre los 1000 detalles muy interesantes para ella de aquella ceremonia. Un reducido grupo de amigos íntimos rodeaba a la casada y entre ellos hallábanse las 2 hermanas de esta, Dolly y la hermosa Lof, recién llegada del extranjero. «¿Por qué viste María de color lila en esta ceremonia?», preguntaba la señora Korsunsky. «Eso es casi de luto». «Es que le sienta bien a su color», contestó la Dubretsky. «¿Pero por qué habrán elegido la noche para la ceremonia? Esto huele a mercader». «Es más bonito. Yo también me casé de noche», dijo la Korsunsky, suspirando al recordar qué hermosa estaba aquel día. «Todo ha cambiado mucho. Preténdese que los que han sido padrinos más de 10 veces en su vida no se casan ya», dijo el conde Señavine a la joven princesa Charsky, que tenía idea de conquistarle, «pero esta vez me han tomado el puesto». La dama contestó solo con una sonrisa. Miraba a Kitty y pensaba lo que ella haría cuando a su vez se hallase con Señavine en la misma situación. Cherbaski confiaba a una anciana dama de honor de la emperatriz su propósito de ceñir la corona a Kitty a fin de que tuviera buena suerte. «¿Para qué la corona?», replicó la dama, bien decidida a casarse sencillamente si el señor viudo con que deseaba unirse consentía en el matrimonio. Sergio Ivanich bromeaba con su vecina, pretendiendo que si se había difundido la costumbre de viajar después del casamiento, debíase a que los maridos parecían generalmente vergonzosos de su elección. «El hermano de usted puede estar orgulloso, pues la niña es encantadora. Sin duda le envidia a usted». «Para mí ha pasado ya ese tiempo», contestó Ivanich, estremeciéndose de pronto. Arkadievich explicaba a su cuñada su equívoco sobre el divorcio, mientras que aquella decía sin contestar que era preciso arreglar la corona de Kitty. «Qué lástima que se haya afeado», decía la condesa de Nordston a la señora Luff. «A pesar de todo, él no vale el dedo meñique de Kitty, ¿no es verdad?». «No soy del parecer de usted. A mí me agrada mucho, y no solo como cuñado», contestó la señora Luff. «Tiene muy buen aspecto, y aunque en el caso en que se halla es muy difícil no parecer ridículo, él no lo está, solo parece conmovido». «¿Esperaba usted este casamiento?». «Casi. Siempre la amó». «Pues bien, ya veremos cuál de los dos pisa primero la alfombra. Yo he aconsejado a Kitty que comience». «Era inútil», contestó la señora Love. En nuestra familia todas las mujeres son sumisas a sus maridos. Yo he procurado siempre adelantarme al mío. ¿Y usted, Dolly? Dolly escuchaba sin contestar porque estaba muy conmovida. Las lágrimas llenaban sus ojos y no hubiera podido pronunciar una palabra sin llorar. Llena de alegría por la unión de Kitty y de Levine, hacía reflexiones sobre su propio matrimonio y, fijando una mirada en el brillante Arkadievich, olvidaba la realidad para no acordarse más que de su primer amor. Pensaba igualmente en varias amigas suyas, recordando la hora única y solemne de su vida en que renunciaron con alegría al pasado, lanzándose en un misterioso porvenir con la esperanza y el temor en el corazón. Entre esas casadas representábasele su querida Ana, cuyos proyectos de divorcio acababa de saber y a quien había visto también cubierta con un velo blanco, pura como Kitty, con su corona de flores. «¿Y ahora qué es de ella?», murmuró. «Esto es terrible». Las hermanas y las amigas no eran las únicas en observar con interés los menores incidentes de la ceremonia. Había allí personas extrañas que retenían el aliento por temor que les pasase desapercibido un solo movimiento de los casados y que contestaban con enojo a las bromas y palabras ociosas de los hombres. ¿Por qué estará tan conmovida? ¿La casan contra su gusto? ¿Contra su gusto siendo tan buen mozo el novio? ¿No es príncipe? Aquella del vestido de seda blanco es su hermana. Escucha al diácono como aúlla, diciendo que tema a su esposo. Son los chantres de Toudoff. No, del sínodo. He preguntado a un sirviente y me ha dicho que el marido se la lleva a sus tierras. Creo que es riquísimo y por eso la casan. Es una buena pareja. ¿No decía usted que ya no llevaban miriñaques, María Vasilevna? Pues vea usted, aquella señora, esposa de un embajador, según aseguran, cómo va arreglada. ¡Qué ovejita tan pura es la casada! Digan lo que quieran, el espectáculo conmueve. Así hablaban las espectadoras que habían tenido la suerte de traspasar el umbral del templo. 6. En aquel momento uno de los oficiantes fue a extender en medio de la iglesia una pieza de tejido color rosa, mientras que el coro entonaba un salmo de difícil y complicada ejecución. El sacerdote hizo una señal a los casados, indicándoles aquella especie de alfombra. Ambos conocían la preocupación según la cual aquel de los dos esposos, cuyo pie la toque primero, llegara a ser el verdadero jefe de la familia, pero ni Levine ni Kitty la recordaron, ni tampoco hicieron aprecio de las observaciones de las personas que les rodeaban. Entonces comenzó otro oficio. Kitty escuchó las oraciones procurando comprenderlas sin poder conseguirlo, pero cuanto más avanzaba la ceremonia, más triunfante era la alegría que se desbordaba en su corazón, impidiéndola fijarse en nada. Se rogó a Dios para que los esposos tuviesen el don de la sabiduría y una numerosa posteridad. Se recordó que la primera mujer se había formado de una costilla de Adán, que la mujer debía abandonar a sus padres para no constituir sino una persona con su esposo, y se pidió a Dios que los bendijera como Isaac, Rebeca, Moisés y Séfora, permitiéndoles ver a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando el sacerdote presentó las coronas y Cherbaski con sus guantes de 3 botones sostuvo tembloroso la de la casada, aconsejáronle todos a media voz que la encajara bien en la cabeza de Kitty. «Póngamela usted», murmuró la joven sonriendo. Levine volvió la cabeza y al ver su rostro radiante de alegría, juzgóse feliz como ella. Ambos escucharon con la alegría en el alma la lectura de la epístola y la voz monótona del diácono en el último versículo, muy apreciado del público extraño que le esperaba con impaciencia. Después bebieron con gusto el agua y el vino tibios en la copa y siguieron casi alegremente al sacerdote, cuando les hizo dar la vuelta alrededor del pupitre, teniendo sus manos en las suyas. Cherbaski y Chirikov iban en pos de los casados, sosteniendo las coronas y sonriendo también, porque tropezaban a cada paso con la cola del vestido de la casada. La alegría de Kitty parecía comunicarse a toda la concurrencia, y Levine estaba convencido de que el diácono y el sacerdote sufrían el contagio como él. Retiraron las coronas. El sacerdote leyó los últimos versos felicitando a la joven pareja. Levine miró a Kitty y creyó no haberla visto jamás tan hermosa. Quiso hablar, pero detúvose, temiendo que la ceremonia no hubiese terminado aún. «Abrace usted a su esposa», dijo el sacerdote con dulzura, «y que ella le abrace también». Al pronunciar estas palabras, tomó el cirio de manos de cada uno de los esposos. Levine abrazó a su esposa delicadamente, cogió su brazo y salió de la iglesia, dominado por la nueva y extraña impresión de que acababa de unirse con ella de pronto. No había creído hasta entonces en la realidad de lo que estaba viendo y no comenzó a dar fe hasta que sus miradas de asombro se encontraron. Entonces comprendió que los dos no formaban realmente más que uno. En la misma noche, después de cenar, los jóvenes esposos marcharon al campo. Fin de la sección 22.